conocí una vez a una familia compuesta de tres. Eran la madre con el padre y el hijo mocetón. El fruto fue un día de su gran amor. Él quiso casarse cuando encontró a la muchacha que lo trastornó. Habló con su padre y le dijo no. Hermana, ella es, te lo aseguro yo. Oh, qué horror, qué escándalo en la familia. Oh, qué horror, qué escándalo en la familia. Pasó el tiempo y el día llegó. En toda la isla lo murmuró. Él dijo a su padre, me casaré. Lo que la gente dice no escucharé. El padre confesando le dijo otra vez, mi hermana ella es, te lo aseguro yo. Oh, qué horror, qué escándalo en la familia. Oh, qué horror, qué escándalo en la familia. Habló con su madre y comentó lo que su padre le confesó. Su madre riendo le desmintió. Padre no es tu padre, te lo aseguro yo.